siempre arriba, a 4, a los codos, 6, 7. ¿Esa panza quedó cuánto salió? 10, 11, 12. Los demás así estaban cuando me fui, pero tú, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y ahora cruzadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, mover la posición de las piernas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, lo que tengo que hacer, 19, 20, me va a doler, me va a buscar.